reina de la pachanga, así le dice la gente. Esa negra con el güiro arregla cualquier ambiente. Oye, Macorina, tu dodo va bien sabroso.